desde Santiago de Chile, DJ Pinky. De mí, no te duele dejarme, pero vas

hace tiempo fingiste. No te importó que te entregara todo y más de mí. Con las mentiras seguiste. Te enamoraste sin pensar lo que yo iba a sufrir. Para tus planes yo fui el hombre indicado. Pero qué culpa tengo, pero qué culpa tengo yo que otro te hiciera tanto daño, utilizándome y bebiendo de tu engaño. Si otro hombre se robó tu alegría, porque me robas tú el amor que yo sentía y que sigo sintiendo. Como yo, con otro loco, a quien le mientes como a mí y no te importa.

No seas tímido, tímido, ella te dará su corazón. soy tímido, tímido, tímido. Santiago de Chile, DJ Pinky.